Si ahí no puede cargar, no le carga la máquina, la primera vez que le pasa en los 300 años. ¿Se puede cargar o no? Pues a ver, antes no podía cargar aquí. Mira, con eso puedo hacer vídeo. Sí, pero aquí tengo un tiempo. Me está pestañeando, ¿por qué? Joder, está cargando la venda así. Igual no tiene batería. Bueno, hace preguntas ustedes, yo me voy para arriba, veo la cámara grabando. Que me haya errado, que esta parte es muy... ¡Es más! ¡Es la cosa que va a pasar! No, mira, ¿qué? Están dos kilos. Mira, dos kilos. No podía grabar. Puede pegar. Sí, eso no. Oja, que se ha caído. Mira, ¿no? Me voy para arriba. Espera, Fernando, vaya.